97.7 Valencia. Aquí comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 del migdia i 31 minuts, quasi. Com esteu? Com va la marxa? Bueno, ja hi estem, anem fent, no? Pim-pam. Ja estem a dimarts, és 16 de juny i com cada dia. Així en casa, en la 97.7, arranca València Abierta. Pirom, tirobom. A veure, jo no sé si és normal o és que no se fan bé les coses o no escarmentem d'una vegada a l'altra. A veure, ho dic per el temporal, aquestes tormentes que hem tingut estos dies i que he reiterat que és de veres que en el nostre territori quan se... No, arriba una tormenta d'aquestes característiques, i després, en fi, el canvi de temperatura, l'embolsament d'aire gelat, en fi, vale, tot això ens ho sabem, i descarrega una quantitat d'aigua important i, a més, barrejat en pedra i això. És habitual que el sant demà, clar, durant aquests dies, i que el sant demà vegem en el diari, en fi, en la tele, en tots els llocs, les imatges de túnels inundats, en fi, problemes d'accessos, molta gent que no pogué anar al seu lloc de treball perquè l'accés al polígono estava tallat, en fi, problemes de circulació, inundacions, els alvellons i tot això. Ara, insistís que jo no sé si és que són les infraestructures que no estan adequades o que arriba un punt en el que cau ja tanta aigua que ja és impossible. Si fons no tiren i no hi ha manera de que el sistema d'alcantarillat faci la digestió, per així no dir-ho, a la quantitat d'aigua que cau. Però, bueno, és de veres que continua i torna a tornar i torna a passar. I veiem imatges en cartells ben grans, a dir, túnel con agua no passar. I allà, i aquí en el cotxe, no, és que vaig poquet. Che, no posa que no passes en aigua. Che, no passes, que és perillós. Bueno, ja pareix que ha passat la tempesta, esta tormenta, este temporal, i a partir d'avui anem a tindre bon solet. Què tal, Sílvia Tomàs? Com estem? Molt bé. Ho fa l'efecte que això, que les inundacions, no sé si se pot fer més, o és que resulta que això, que entre la fulleraca i pitos i flautes, pues que els alvellons i els alcantarillats no funcionen bé, no? No ho sé. El tema de manteniment, o què passa, no sé. Sí, és cert que últimament sí que he de confessar que almenys en les zones que jo passe diàriament sí que s'estan fent treballs de manteniment i de neteja, sobretot de sèquies que estan just al costat de la carretera. Per la zona de Godella hi ha un riu natural que és aquesta carretera que passa per davant de la Fira de Mostres, que les tormentes de l'any passat van tindre molts problemes, se va quedar la gent col·lapsada. Ahir no va passar res, però sí que és cert, no sé per què, cauen quatre gotes i així se col·lapsa tot. Tenim problemes en l'aeroport, tenim problemes tot. En les comunicacions, metro... quan no se'n va la llum. Sí. En el metro, ahir, en Manises, sobretot, se veu que va ser grossa, també, i no sé, no estem preparats, i ja sabem que si plou aixina. No plou en tot l'any, i durant quatre dies pues, tenim tot condensat. Home, en defensa de les persones que treballen en aquestes infraestructures, també valdria dir que, efectivament, no, quan descarriga tanta quantitat d'aigua en un període tan curt de temps, és difícil, no? És difícil. Bueno, però clar, quan te passa i estàs allà i perds mitja vesprada i, en fi, te dones compte de que potser se podia haver fet un treball de manteniment millor. Però bueno, deixem la reflexió, per lo menos, si no la denúncia en l'aire, per arrencar el dia d'avui. Parlant de denúncies, atenció al que denuncien els comerciants del centre de València, i és que des de fa varios dies hi ha una banda organitzada de delinqüents. Tots són dones que, bueno, pues van ben arreglades i això, que se confonen entre els turistes i les turistes I bueno, que peguen, després te peguen el tiró, te lleven la cartera i això. Pareix que la policia té avançat el treball, que les té ja molt reconegudes i això, i que entre els comerciants pues, van donant-se la veu. Això també, clar, és interessant, els avantatges, no?, de les xarxes socials, del WhatsApp i això, i van enviant-se fotografies per a que els vagin identificant. Avui, precisament, volem parlar en l'Associació de Comerciants del Centre de València per a que ens conten, bueno, a veure si ja han detingut a esta banda i poc la sensació que n'hi ha en el centre de que poden actuar en qualsevol moment. Veig que tenen una manera de robar molt concreta, molt organitzada, i deuen ser professionals, per lo que es veu. Sí, sí, professionals, i sobretot que tenen molt clar el perfil de víctima que han de abordar. En este cas, l'Associació de Comerciants estan actuant com a tal, com a associació, i la suma del treball de diferents persones, de diferents comerciants, està fent molt per això, però ells reclamen que hi hagi més càmeres, perquè aquestes coses el que al final afecten és a la imatge de la ciutat i d'un perfil de turista que visita cada volta més el centre de València, que fa les seues compres, que invertís, que deixa diners en la ciutat. I la imatge, al final, de València en aquestes coses, pues, se veu afectada. I ells mateixos han agarrat el bou per el cap i demanen això, sobretot més actuació policial, i que això no passe, no? Bueno, és una cosa tan evident, i que són les mateixes persones i que estan actuant repetidament. Que, clar, que tenen diverses fotografies, veu que la policia les té identificades. Bueno, a veure com... pareix que la col·laboració, a més, entre els comerciants i la policia està sent molt bona, i a veure si dona els seus fruits. Ens acostarem a aquesta situació que estan patint els comerços del centre de la ciutat, i ens acostarem també a una altra realitat que de tant en tant protagonitza l'actualitat, sobretot quan ve aparellat un drama, en el cas de que va passar en el barri madrileny de Usera, quan una xiqueta de 16 anys, una xiqueta que tenia una certa discapacitat, es va suïcidar. I, a més, prèviament va enviar un WhatsApp a tots els amics i coneguts dient «Estoy cansada de vivir» i la xiqueta se va suïcidar. I se va suïcidar per el acoso, allò que se diu en anglès «bullying», dels seus companys també en el seu entorn, en el seu institut. És una problemàtica que també l'hem patit així en la Comunitat Valenciana, desgraciada, o sigui, afortunadament, no com en el drama, no?, el cas de la mort d'esta xiqueta, però sí casos se viuen tots els dies en moltes famílies. Este acosament és... En fi, els xiquets i xiquetes ho viuen, patixen molt. Els profes en els col·les i els centres escolars també no tenen un protocol, però pareix que no acaben de saber molt bé què és el que han de fer. I ben recentment, tal com esta setmana, una família d'Alacant ha hagut de canviar de centre escolar perquè la seva xiqueta estava fent-li també un acoso que era insostenible per a la xiqueta. Bueno, doncs avui volem acostar-nos precisament a esta realitat en un interessant estudi que han fet des de la Facultat de Dret Cardenal Herrera CEU. I bueno, han posat el repte d'esta convivència escolar en xifres i en descripció. I, a més, ajuden als centres escolars a prendre decisions, les millors decisions en este cas. A més, analitzen el perfil dels acosadors. I realment hi ha perfils, certament, que posen els pèls de punta, no? El sediento de poder, el grupo de chicas crueles, el ángel vengador, en fi... Els espectadors, que són els xiquets que saben què està passant, estan acosant a un company i no fan res. En fi, el micromón que hi ha al voltant dels instituts quan passa aquest tipus d'acosos, que són realment molt greus. Són molt greus i estan molt presents, perquè vora, se calcula que vora un 20%, estan per ahí les xifres de xiquets en edat escolar pateixen al llarg de la seva vida algun episodi d'acoso. Clar, hi ha que tindre en compte que hi ha uns protocols, però estan, evidentment, aquests protocols no estan funcionant en la majoria de casos. I en el nord d'Europa, que és una zona que el percentatge de bullying és molt major, ja s'estan prenent mesures molt similars a les que parla este informe, que al final, en un cas de bullying hi ha un acosat, un acosador, però sobretot hi ha una massa d'espectadors que poden fer molt per mediar. Per mediar i sobretot per ignorar moltes voltes les actituds d'este acosador, que l'únic que busca és la notorietat davant d'aixos espectadors. Bé, si l'anulem, Pues aquestes coses prenen de mesures des dels propis centres d'una manera autònoma i independent per a abordar aquests casos, jo crec que és crucial, crucial. I el que parlàvem, si les xarxes socials estan ajudant a identificar una banda de lladres en el centre de València, també en aquest cas les xarxes socials poden fer d'amplificador de tots aquests actituds acosadores, no? En els xiquets, en els instituts. I sobretot que els nanos, que els xiquets i xiquetes, que els joves siguin conscients de la gravetat. Perquè jo crec que moltes vegades no ho denuncien perquè no saben exactament que això pot realment acabar mal i que, bueno, forma part un poc del dia a dia. Jo, claro, és que si me meto, en fi. Ens ocuparem d'esta qüestió, de l'acoso en l'entorn escolar i en els nostres instituts. Ara, d'ací un momentet, també de l'embolí que tenim en el València. I ahir, en companyia de Vicente Bau, Galden Villas i Carlos Bosch, reflexionàrem obertament entre les dos, no sé si dos ànimes o dos maneres d'actuar que té este València de nou propietari. I pareix, i sembla clar que d'una banda van Peter Lim, el propietari, fitxant i desfitxant, conforme li pareix bé, segons el consell del superagente Jorge Méndez, i que sí, Amadeo Salvo i Rufete, el secretari tècnic i el president executiu, estan fent, en part, un paperot, perquè, escolta, jo crec que se'ls havia d'haver avisat, per lo menos, que se prenia una decisió en el fitxatge d'este xicón brasiler, Rodrigo Caio. Què és el que hi ha al dia d'avui? Pues que s'hauran de sentar i hauran de clarificar-ho. Hi ha alguna novetat? Vos ho contem a partir de la 1:05. I per a rematar el programa, tot un autèntic luxe. Ens visiten Carlos Overa, Marta Torné i la resta de l'elenc d'una obra de teatre que se diu El Ministro, divertida, és una comèdia que se posarà en les taules de l'Olimpia a partir de la pròxima setmana, del pròxim divendres. I per a rematar el programa, Mojinos Escocíos. Bueno, el tenim completet, així que comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Pues és tot un autèntic repte, efectivament, el repte de la convivència escolar i sobretot posar el foco en aquelles conductes que estan alterant de manera greu la convivència. Això que coneguem com acoso o bullying, i si és en les xarxes socials, ciberbullying. Bueno, pues experts de la Universitat CEU Cardenal Herrera, com vos diguem, han publicat una guia per ajudar als centres educatius, als col·legis, als instituts, què fer davant d'aquestes situacions. I la descripció de les situacions més freqüents, dures, però molt freqüents en els nostres instituts, l'institut del barri, del nostre poble, són realment, en fi, posen els pèls de punta, eh? I el perfil del tipus d'acosadors també, que estan descrit, entre altres consells, en esta radiografia, no? En esta guia que acaben de publicar. I per això volem parlar en Joaquín Marco, que és degà de la Facultat de Dret Cardenal Herrera CEU i un dels impulsors d'esta guia i el que ha treballat en ella. Hola, Joaquín, què tal? Hola, bon dia. Bueno, lo que més me crida l'atenció és quan descriviu el perfil dels tipus d'acosadors que n'hi ha. Com estan, bueno, com estan descrits els estereotips? La verdad es que es un catálogo bastante amplio y bueno, pues la verdad es que la crueldad hay veces que nunca sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Está desde la persona que disfruta viendo y observando y que prácticamente aplaude lo que hacen terceros aunque no participe y que debería ser consciente de que su obligación es denunciar o ayudar a la persona que está sufriendo, está la persona que disfruta con ese maltrato o con ese acoso, está que lo hace por venganza o como reacciona a un maltrato que pueda haber sufrido él o una persona de su entorno. Está el que de una manera menos voluntaria, pero también de una manera efectiva, pues genera un daño sin en realidad ser consciente de que lo está generando y simplemente piensa que es simpático y que se está convirtiendo en el líder de su grupo. Es decir, hay diferentes perfiles y todos ellos contribuyen a que finalmente tengamos que hablar de este problema y de este reto que tú nos estabas planteando, ¿no? Y Joaquín, ¿cómo podemos conseguir? ¿Cómo podemos ayudar entre todos a que desde el instituto, los profes, las entidades educativas, los propios compañeros, todos en las familias, detectemos estas situaciones de acoso? Y yo creo que sobre todo ellos, los chicos y chicas, los jóvenes, que sean conscientes de lo que le está pasando al compañero, porque da la sensación de que a veces que normalizan demasiado conductas que pueden ser muy graves, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos una tendencia grupal que muchas veces, para que seamos aceptados dentro del grupo o del entorno, nos lleva a no denunciar determinadas cosas, bueno, a llamar la atención sobre determinados aspectos, ¿no? A ver, lo primero es la educación, tanto en la escuela como en la familia. Transmitir a los jóvenes lo que es normal y lo que no es normal y animarles a que hagan visible aquello que creen que no es normal. Lo segundo puede ser incluso invitarles a ellos mismos a que en sus grupos establezcan pactadas y consensuadas entre ellos unas normas de convivencia, que se sancione a aquellas personas que no cumplen con las normas. Lo tercero es, de verdad, establecer medidas que, bueno, pues sancionen a las personas que las incumplen y que en su caso vean que no son los líderes del grupo, sino que son rechazados por ese grupo. Y luego también hay que tener en cuenta que se puede dialogar con las personas, que se puede mediar, que se puede interceder, que no hay que dejar que los problemas se enquisten, hay que contribuir a resolverlos cuanto antes y sobre todo hay que hacerlos visibles. Hay veces que los colegios, por miedo a que se genere revuelo, a que los padres se preocupen, tratan de ocultar o de esconder una realidad que más bien, al contrario, tiene que ver la luz para cuanto antes frenarla y terminar con ella. Estamos hablando del caso de la chiqueta, ¿no? De la niña hasta de 16 años. Ha sido un caso realmente tremendo en el barrio de Usera de Madrid, que se suicida la chiquita y manda al WhatsApp, estoy cansada de vivir. Y bueno, y en otros casos, en realidad, claro, las primeras investigaciones hay que ir al centro escolar y saber si son conocedores de los hechos y, como tú decías, Joaquín, si han denunciado de manera, en fin, contundente estas actitudes, ¿no? Claro, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo esa primera fase de denuncia, de puesta a la vista de todo el mundo ese problema. Y además tenemos que tener en cuenta, y sí que me gustaría incidir en esto, que frente a lo que pasaba hace años, tal vez cuando tú y yo éramos pequeños y estábamos en edad escolar, hoy las redes sociales generan un problema añadido. Hoy es muy fácil hacer daño o acosar a una persona mediante la difusión de imágenes de esa persona, sean reales o sean trucadas, mediante la difusión de rumores respecto a una persona, mediante la difusión de mensajes que te ha remitido, que tú ahora haces públicos, particularmente esa persona a lo mejor ha sido tu pareja, tu novio, tu novia adolescente, y ahora has discutido con él o con ella y quieres perjudicarla ante sus amigos. Es mucho más sencillo, porque además el efecto multiplicador es muy grande y es muy fácil generar mucho daño en muy poco tiempo. Hay que estar muy pendientes también de estas cuestiones, ¿no? Porque son mucho más problemáticas de lo que podían producirse antes. Muy interesante esta guía del acoso y el ciberacoso, como muy bien Joaquín nos destacaba, es verdad, las redes sociales, las nuevas tecnologías han facilitado, digamos, herramientas también para esta modalidad, que recordemos es una modalidad delictiva que puede tener graves consecuencias y hay que enseñar también nosotros por nuestra parte en casa a los chicos qué es o qué puede ser calificado como acoso y no darle normalidad a estas actitudes. En este sentido, estupendo trabajo el que habéis hecho en la Cardenal Herrera, en el CEU Joaquín. Os felicito porque también es de mucha ayuda también para los coles y los institutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Pues 9 minutets i arribem a la una de la vesprada. Els comerciants del Centre Històric de València des de fa algun temps venen detectant una banda de diverses dones que se mesclen en els turistes i bueno, treballen d'una manera organitzada per a robar-los, en fi, objectes, la cartera, en fi, lo que porten damunt. Una banda de lladres que pareix ser que des de fa setmanes ja a diari va recorregant els carrers del centre de la ciutat. I els diferents integrants d'esta associació de comerciants pues, s'han unit i s'han unit també en la denúncia per ajudar també la policia que, pues, quan d'abans, els tira el guant. I la gerent de l'associació, en ella podem parlar este matí, és Júlia Martínez. Hola, Júlia, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, ja fa diverses setmanes, no?, que heu detectat esta banda que roba turistes en el centre. Com actuen aquestes dones? Bueno, pues, como bien dices, es una banda perfectamente organizada, es muy frecuente, y lo que hacen es introducirse entre los grupos de turistas que están visitando la ciudad como si fueran unas turistas más. No se les identifica ni muchísimo menos por su indumentaria, porque van pues con sus gafas de sol, con su plano, con su bolso, como un turista más. Se introducen entre ellos y pues lo habitual es, como el turista va un poco despistado, pues mirando los monumentos o con la cámara de fotos, el bolso un poco pues a la ligera, pues ellas aprovechan para desvalijarles. En los lugares, entiendo también, Julia, donde hay más más concentración de turistas, en el centro, alrededor, en fin, de la catedral, ¿no? La Lonja, pues sí. Mercado Central, serán los lugares así más, efectivamente, más visitados, ¿no? Efectivamente, los comerciantes los tienen perfectamente identificados, los conocen, avisan también a los turistas y, pues bueno, pues por la Plaza Redonda, lo que tú has dicho, el entorno monumental, y lo que hacemos es que inmediatamente ellos me avisan a mí, ya llevamos muchos años con este sistema, y yo inmediatamente aviso a todos los demás asociados y aviso a la policía. Estábamos hablando, es verdad, ¿no?, que para algunas cosas, los medios tecnológicos, es verdad, en fin, las redes sociales son de ayuda para el delincuente, pero en este caso de también ayuda para combatir nosotros al delincuente. En este caso, además, sí. Julia, ahora nos contarás un poco, bueno, cómo os organizáis, mandáis fotografías entre vosotros y demás, pero la policía las tiene identificadas, las tiene bien reconocidas de grupo, porque ¿cuántas son? Bueno, en este momento tenemos identificadas a 4, uh-huh. Pero también hay 2 hombres, pero en principio las que tenemos ahora identificadas hay 4. Nosotros lo que hacemos es como te estaba comentando antes, ya hace muchos años lo hacíamos por vía correo electrónico, pero ahora con el WhatsApp es obviamente muchísimo más ágil y tenemos muchísima más información de inmediato. según me van avisando los propios comerciantes, oye, las acabo de ver por aquí, porque ellos las conocen, ¿vale? Yo no puedo difundir las fotos, obviamente, pero sí que ellos hacen fotos, pero sí que las pasamos a la policía. Con lo cual, pues inmediatamente sabemos todo el itinerario que están efectuando. Me van avisando, ya acaban de pasar por la Plaza Redonda, o ya acaban de pasar por tal sitio, y yo se lo voy mandando a la policía, yo estoy conectada con la policía, inmediatamente sabemos cuál es el itinerario, el circuito. Bueno, por lo que vemos, además, no se quedan en un sitio concreto, sino, en fin, van sí, buscando, circula, entiendo, circula los grupos de turistas para, como decías tú, la manera en la que actúan es entremezclarse entre ellos, pues como tú dices, con indumentaria también de turistas, llevan planos, uh-huh, llevan gafas de sol y bueno, se entremezclan entre ellos. Y la manera de robar, bueno, entiendo que será pues eso, el descuido, el pequeño hurto, sí, bueno, pequeño, las carteras, a ver lo que lleva uno en el bolso, que saben que llevan luego, dinero, claro, encima, claro, y las tarjetas, obviamente. Claro. Bueno, sois muchos comerciantes, ¿no?, los que formáis parte de esta red y bueno, funciona también, obviamente, como una red de alerta entre vosotros. Ojo, sí, que van hacia aquí, ojo que están allá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo tenemos, te digo, en funcionamiento hace muchísimos años y, por ejemplo, en los periodos pues más de mayor movimiento en el centro, como pueden ser fallas, navidades o ahora en verano, pues es cuando se suele mover más, porque sí, durante el año, pues a lo mejor sí que avisan de los que roban en tiendas. Oye, me acaba de entrar una pareja, me han robado no sé qué del escaparate o me ha pasado un billete falso. Todo eso también circula, ¿no? Lo hacemos circular entre los asociados y lo pasamos de inmediato a la policía. Pero en este caso, en verano, suele ser más hacia los turistas. Bueno, es verdad que juntos estáis más seguros, eso es así. También colaboráis con el trabajo, sí, policial, lo cual también para la policía es una ayuda. Y hablando de ayudas, Julia, ¿algo más se puede hacer? ¿Hay alguna reivindicación por parte de la asociación en cuanto a, no sé, más dotación policial, más elementos de seguridad? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, en su día ya lo planteamos, porque sabemos que yo no tengo queja de la policía, porque actúa muy en contacto con nosotros, muy estrechamente, nos reunimos semanalmente y obviamente ellos necesitan más ayuda en dos sentidos. Por uno, con la normativa. Desgraciadamente, en España la normativa a nivel nacional no es un tema ni de nivel autonómico ni de nivel local. Es muy laxa, ellos, los ladrones, obviamente esto lo saben y hay que endurecer ese tema. Y luego ayudarles con medios. En muchas ciudades tienen cámaras en la vía pública, como es en Málaga, en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Madrid, en Londres. Quiero decir, hay muchísimas ciudades donde los ejes comerciales están protegidos con refuerzo, con cámaras. Y creemos que ese es un método precisamente para garantizar la seguridad de las personas. Bueno, ahí la cuestión también, entran las polémicas de la autorización sobre las cámaras en la calle y sí, bueno, pero eso está perfectamente que puede haber también regulado. Es un elemento de seguridad, ¿no? De es ayuda, un elemento más para ayudar a la policía a hacer su trabajo. No se trata de otra cosa. Yo no lo veo nada negativo, sino, bueno, tú vas caminando por los ejes comerciales de Londres y te lo pone, oiga, está siendo usted, está en una zona protegida con cámaras y nadie se alarma. Por tanto, ¿por qué no? Bueno, pues la verdad es que tenemos este grupo de, bueno, de falsas turistas, de mujeres y hombres que forman parte de una banda, se dedican al pequeño hurto, al pequeño robo, pero que, desde luego, dan una imagen de inseguridad también para una ciudad que está consolidando precisamente, ¿no? Efectivamente. Un turismo, además de calidad en el centro de Valencia. Bien, sí, porque obviamente crea una mala imagen brutal de la ciudad y luego nadie recomienda donde ha sufrido un robo de estas características, y eso va en perjuicio de lo que estamos intentando consolidar, que es un beneficio económico para la ciudad, ¿no?, que es el turismo. Bueno, pues a ver si pronto, Julia, podemos dar también la noticia que nos traslade la policía de la detención de esta banda. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Recuerdan que va a ser tal día con Wii, también un 16 de juny, quan Phil Collins aconseguia el passeig de les estrelles de la fama, la seva ben merescuda estrella. Ara és la una, tens informació en la 97.7. Servicios informativos. L'última hora, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Del cas Cooperació, 3 condenats més per este cas han ingressat en presó. Sí, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, es tracta d'Agustina San Juan i d'Alejandro Catalá, que ja estan en la càrcel valenciana de Picassent, i de Marcial López, que va entrar ahir en el centre penitenciari de Castelló. La exsecretària general de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Agustina San Juan, ha sigut condemnada a 6 anys de presó, i el exsubsecretari de la Conselleria, Alejandro Catalá, tindrà que complir una pena de 4 anys i mig. Per la seva part, el president del patronat de la Fundació Cultural i d'Estudis Socials, CIES, Marçal López, ha sigut condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó. Tots ells sumen a l'ingrés també en la càrcel de l'exconseller Rafael Blasco, condemnat a 6 anys i mig pel desviament de fons destinats a cooperació, que va entrar ja ahir en la càrcel. La Direcció Nacional de Ciudadanos estudia mesures contra 6 regidors per donar suport o facilitar alcaldies a Compromís? Sí, segons fonts del partit, aquestes mesures que s'adoptaran els pròxims dies podrien passar inclús per l'expulsió. Els casos en estudi afecten a una regidora de la Font de la Figuera, a un edil de Turís i també a 2 regidors de Santa Pola i altres 2 de Torreblanca. Estos casos es sumen també a les expulsions ja acordades la setmana passada de 2 regidors de la localitat valenciana de Vilamarxant i altre de la població castellonenca de l'Alcora. I l'avinguda de les Corts Valencianes de la ciutat ja és oficialment zona de gran afluència turística. Sí, el Diari Oficial de la Comunitat ha publicat avui l'autorització de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Treball. Això significa que els comerços d'aquesta zona tindran llibertat horària per tal d'obrir els 365 dies de l'any. Esta zona de gran afluència turística comprèn l'eix situat entre el Palau de Congressos i el Jardí del Túria. D'esta forma, l'avinguda de Corts Valencianes es suma també a altres 4 zones que ja tenien llibertat horària comercial, que són l'entorn de l'Estadi Ciutat de València, el Jardí del Túria, la Marina Reial i Ciutat Vella i l'Eixample. La Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones acusades d'extorsionar a un empresari en Gandia. Els arrestats són 2 homes i una dona d'entre 36 i 49 anys. Un d'ells era extreballador de l'empresari, pretenia cobrar un suposat deute. A tots ells se'ls acusa de delictes d'extorsió, apropiació indeguda, resistència, desobediència i també danys. Les diligències han sigut entregades al jutjat d'instrucció número 1 de Gandia. La investigació continua oberta. Continuarem l'horatge per avui, ara de seguida, perquè abans arriba la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La pedra caiguda el passat cap de setmana ha afectat 1.000 hectàrees de cítrics, de caqui i hortalisses. Sí, segons una primera estimació de l'Associació Valenciana d'Agricultors, la zona més afectada pel temporal el passat cap de setmana comprèn una franja situada entre Ribarroja del Túria i Manises. En total, en aquesta zona, més de 500 hectàrees afectades. La pedra també va afectar el 30% de la collita citrícola de la Ribera Alta i la comarca de la Costera. A més, la comarca de la Marina Alta també ha sofert nombrosos perjuís. De fet, en xicotets pobles agrícoles com Sagra, Tormos, Orba o Ràfol d'Almunia, els danys han afectat, en alguns casos, a tota la producció de cítrics. A més, això és una valoració inicial, previst, segons Saba, de lo que ha corregut el passat cap de setmana. Però l'Associació Valenciana d'Agricultors ja ha fet balanç també, Ximo, de lo que va acontecer, del que va succeir ahir per la vesprada, i diu que són 3.000 les hectàrees afectades al Camp València. I també, especialment en la zona i l'entorn de Manises, sí, sí, sí. Com va ser l'altre cap exactament, de setmana, sí, com de l'horta i tot això. De la pedra. Pues, bueno, a veure, ara ens contaràs com evoluciona l'horatge. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro. El seguro de los que están más seguros. ¿Deixen les pluges ja, César? Sí, pareix que poquet a poquet van anar escampant els núvols. De totes formes, encara en la jornada d'avui, diu la xarxa de meteorologia, que s'esperava podien formar-se núvols d'evolució que podien deixar alguna pluja intensa, inclús acompanyada de tormenta, al nord de la província de València i sobretot a la província de Castelló. Pluges que afectaran a aquestes dues zones que encara podien deixar registres importants. De totes formes, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha retirat els avisos taronja, que són els nivells importants de pluges tant a la província de València com a la de Castelló. Un dia en el que va seguir bufant el vent del nord-oest a Castelló, flux variable a la resta de la comunitat, i les temperatures avui baixen un poquet respecte a la jornada d'ahir. La màxima prevista a València, 26 graus, també a Gandia, 25 a Ontinyent, 24 a Requena. Demà tindrem pràcticament temps estiuenc, perquè van a pujar les temperatures fins a 4 graus, el cel va estar pràcticament ras, i el vent va bufar també flux variable, a la qual cosa les temperatures estaran fregant, si no superant, els 30 graus a València. Torne a treure les xancletes? Sí, demà sí. Ja, a partir de demà segur. A les 2 actualitzem la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. El Llevant el comprarà un grup americà? S'aclarirà l'embolic en el València? Arriba la informació esportiva. I 6 minuts després de la informació general arriba l'actualitat més futbolera i més de xaratxera. Un bon ratet, com sempre, ja a la una i mitja, per a parlar, raonar i obrir debat, si procedeix, al voltant de l'actualitat del València Club de Futbol i, com sempre, en la maestria del professor Vicente Bau. Don Vicente, se le saluda. Me parece muy bien lo que ha dicho de maestría, lo acepto, sí. Lo asimilo y lo encajo con... Bueno, con fundamento. Esto viene aparejado con la veteranía, es decir, cuanto más veterano. No aceptamos lo de veterano. es usted magisterio vivo del deporte valenciano. Bueno. Actualidad agitada. Ahora entraremos en las novedades que podría haber en el Levante Unión Deportiva, que tiene una oferta encima de la mesa de compra. Ahora nos contará. Ay. Vamos a ver. El club que sí está comprado por Meriton Holding Groups, como saben, una empresa de empresas multinacional que encabeza un vendedor de Oli de Palma y un avezado empresario singapurés, que es Peter Lim, el señor amo del Valencia. Anda el Valencia con dimes y diretes y con líos y enredos al respecto de las responsabilidades de cada quien y quién tiene que fichar o no. Y no sé si hay mosqueo, don Vicente. ¿Qué es lo último que puede contarnos? Pues hay una parte, la parte derecha, la parte de carbón, que evidentemente tiene mosqueo, que no es otra que la de Salvo y Rufete. Y hay otra parte que parece reinar un poco a sus anchas, que obviamente sería Nuno el entrenador, sería Méndez, que no está, pero está siempre, y el señor Peter Lim. Vamos a presentar a nuestro invitado, porque yo quiero hacer una pregunta ya. Pero vamos, así, a bocajarro, que suele decirse. No, aquí no hay, no se pierde el tiempo. Pues diga usted que sí. Autor cada día de una columna que leemos con la fruición y con la devoción que se merece en Superdeporte, que se llama La ITV, y es, por ende, además, el director del diario. Es Julián Montoro. La de hoy está especialmente versada sobre este asunto que estamos tratando y que preocupa a la afición. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola. Muy bien, aquí. Kelim, como alumno del señor Bau, muy bien. Bueno, alumno del señor Bau casi somos todos, ¿eh? Porque ¿no? Dice que es usted el más... Yo con 37 años tengo mucho que crecer todavía, por el amor de Dios. Bueno, titulas Julián y con buen tino. Kelim es el que manda, lo sabemos todos. Pero habría que matizar también las responsabilidades de los demás. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, a ver... estamos hablando... Estamos hablando de una decisión que en su proceso final tiene defectos, pero que realmente es, la decisión es exactamente lo que todos saben que ocurre en el Valencia, la línea de poder del Valencia. Hay unos técnicos que trabajan, que llegan a unas conclusiones, que en el fútbol son nombres, se debaten... Y cuando está todo el trabajo hecho, se sabe lo que cuestan, etcétera, las preferencias, se llevan al Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo podemos llamar como queramos. Directamente Peter Lim. Directamente. O Peter Lim y sus amigos, o como queramos. Pero, y el Consejo de Administración decide cuál de esas operaciones hace. Y eso es exactamente lo que pasó. A partir de ahí, pues sí que hay una serie de de cosas que ocurren el viernes que bueno, que son bastante mejorables. El día que la sobre todo Twitter oficial de Sao Paulo, ¿verdad?, confirma el fichaje de Yo ahí sí que veo, Caño, ¿no? ahí que sí sido, que veo un poco una mano negra, ahí sí que veo una mano negra. ¿En el Twitter del Sao Paulo? Yo sí. Mm. Sí veo ahí pues pues eso, una forma de dejar en evidencia una parte a la otra, pues para que quede constancia de quién ha decidido eso. Bueno, ahora nos contarás más detalles sobre esa mano negra, ¿qué más sabes? No, lo que queda constancia es la nota oficial que hace el Valencia Club de Fútbol. Escueta, ¿no? De dos líneas. Eso que dice, pues yo la pongo, pero a verás tú. Dos líneas, un fichaje. Anunciando el fichaje de Rodrigo Gallo, era tan escueta como a día de hoy el Valencia Club de Fútbol. Ni siquiera se enorgullece, ¿verdad? Anuncia que... Si me dice usted que se incorpora a la plantilla, esa plantilla la hace Rufete, yo me lo creo. Había rechazo. Más que rechazo, lo que había es un trabajo previo con Imbula que nadie sabe por qué. De alguna forma trabajaron esta gente con Imbula cuando no tenían el permiso del dueño del tema. Y ahí es por donde viene quizás el caos. ¿Quién manda por aquí? ¿Quién manda por allá? Estos porque van por un lado, los otros porque van por otro. Tengo que decirle una cosa, eso sí, señor Rovira. Dígame. Hay un lado, el que ficha a Rodrigo Cayo, que se calla todo. Que se lo callo. Se lo callo. Y luego está el otro lado, que van a por Imbula y tenemos 5 días de capítulos en la prensa. Bueno, son, es verdad, maneras de trabajar, maneras de hacer las cosas, pero la afición, es verdad que estábamos todos muy ilusionados con este Gianelli Imbula, por todo lo que nos venía contando Superdeporte, los compañeros aquí también, los diversos medios. Yo creo que estábamos todos, daba la sensación que era un fichaje de consenso, y un fichaje de consenso en aquella reunión de tal que el lunes anterior, en la que se citan en Paterna, y aparte lo contamos también aquí en directo, pues que estaban Amadeo Salvo, estaba Rufete, el secretario técnico, y estaba Nuno Espíritu Santo. De ahí parece que se puso, fue el contador a cero para empezar, digamos, los fichajes y para viajar a Madrid esa misma semana y tratar de cerrar el fichaje de Imbula. Cuando ese mismo viernes teníamos noticias que en Madrid estaban Amadeo Salvo y Rufete para tratar de cerrar con el padre, con los agentes de Imbula el fichaje, y nos encontramos, como dice Julián, con ese sorprendente Twitter de Sao Paulo. Ahí. A mí lo que me has dicho de la mano negra me inquieta, porque más allá de quién sea la mano negra o no, la intención está muy clara, desacreditar a una parte del club que tiene también, lógicamente, sus responsabilidades, ¿no? Que tampoco era necesario porque realmente a quien acaba salpicando ese, vamos a decir, ridículo público es al Valencia, al escudo del Valencia. No tanto a los protagonistas, que nosotros sí, que podemos decir que uno tiene razón y el otro, pero a la gente lo que de verdad le duele es que el Valencia pues haga el ridículo, que es un poco lo que ha pasado, porque bueno, pues, se ve claramente que hay unas personas trabajando por un sitio y otras trabajando por otro. Y con el carácter que tiene Amadeo Salvo, que es un hombre, en fin, que fluye de manera contundente con la prensa cuando hay algo que le inquieta, le enoja o, bueno, quiere comunicar a la afición, y que maneja muy bien precisamente esos tiempos, que extrañamente callado. Hasta el jueves. ¿Se ha tomado estos días un poco sabáticos para pensárselo, Julián? Bueno, no sé exactamente si tendrá mucho o poco que pensar, pero sí que es verdad que está fuera, está... Volverá el miércoles, jueves y vamos a ver. En teoría va a haber una reunión en la que, pues, en realidad lo que hay que hacer es aclarar todo esto. Quiero decir que si hay un futbolista que hay interés en el club por ficharlo, simplemente que se ponga sobre la mesa y desde el primer día que se trabaje, claro, yo... se trabaje con todos los futbolistas, no que tú estés trabajando X, 1, 2, 3... y luego el último día aparezca un cuarto y sea ese. Quiero decir, ese es un poco el ridículo y lo que hay que corregir, porque Además de un daño a la imagen, pues es un derroche de recursos que tampoco lo veo muy claro. A mí me ha sorprendido que acaba la temporada, Nuno se va de vacaciones, Rufete obviamente se pone las pilas, se pone a trabajar, Salvo se pone a trabajar porque le gusta ese tema, y llaman a Nuno para reunirse, para planificar. Una reunión de 2 días. A los 2 días, Nuno coge y se pira otra vez. Le viene a decir, sí, muy bien a todo lo vuestro. No, Nuno avisa que está ese futbolista por medio. ¿Quién? ¿En esa reunión aparece, sí, Rodrigo Cayo? Sí. Ajá. Nuno avisa que hay un futbolista por medio que podría entrar también en los planes. ¿Y por qué nadie, entonces, se va todos a por Imboa? ¿Y no se va nadie a por...? Porque en teoría sigue siendo el objetivo número uno. Yo veo un descontrol ahí. Ya, uh-huh. Es un poco lo que estoy evidente, ¿no? A mí lo que me gustaría saber... Que al final va todo al Consejo de Administración, claro, y hay un señor que decide, me interesa más esta operación y esta, uh-huh, con lo que he leído, con lo que me ponéis, con lo que tal. Uh-huh. Eso lo saben todos, desde el primer día, antes del primer día. Eso está claro, ahí estamos de acuerdo. Pero claro, luego, pues si ese futbolista... tiene que estar, pues que esté desde el principio y que todos sean conscientes y que opinen todos también sobre ese futbolista. ¿Y a ti qué olorcillo te desprenden Nuno y Amadeo Salvo? ¿En qué? ¿Qué olorcillo te desprenden respecto a su llegada posiblemente el jueves? Si van a venir contentos, si están mosqueados, si van a romper moldes, si se van a marchar. Ah, yo creo que sí, es verdad que hay mosqueo, pero no sé, no veo yo una estampida así a corto o medio plazo. No la veo porque realmente todos saben que todo esto es mejorable y todo esto se puede ir trabajando porque, bueno, al final es un proyecto que acaba de empezar y que va a tener pues sus problemas como los hay en todas partes y en todas las empresas y en todos. Ahora, también es verdad que realmente lo que yo veo más complicado es la relación y la convivencia futura entre Nuno, Rufete, Salvo. Ese día a día y esa convivencia, si es que la hay, es lo que veo más complicado. Salvo y Rufete, ¿crees que consideran que Nuno ha traicionado de alguna manera su confianza? Porque entiendo que ellos pueden entender, por supuesto, el responsable, el jefe, el amo, fiche, pues por consejo de su amigo íntimo, además, Jorge Méndez, pero además, superagente. Pero que fiche, además, al contado. Porque si iguala precios, es decir, si va aplazando el pago, si va al Atlético de Madrid. Uh-huh. Rodrigo Cayo. Entiendo que no se sienten traicionados por Peter Lim, porque es el amo, ni por Jorge Méndez, porque es un agente, pero sí por Nuno. Y este quiebro de la confianza, pues vamos a ver qué consecuencias tiene. Porque habrá esa reunión anunciada Salvo, Rufete y Lei Jun, digamos, para redefinir, digamos, campos de actuación o responsabilidades. Claro, pero es que fíjate que realmente Peter Lim no te puede traicionar. O sea, es el amo y en un momento dado confía en ti, como a partir de mañana puede dejar de confiar en ti. Méndez es un señor que está fuera del Valencia y que, bueno, él mira sus intereses y punto. Es verdad que si dentro hay un equipo, hay que ser un equipo, todos. Y esto tiene que ver ahí con las aspiraciones razonables de Nuno Espíritu Santo de ser manager general, digamos, a la manera de la Premier League, de tener plenos poderes. Yo no sé si él aspira a ese puesto, porque es un puesto también que tiene su responsabilidad. Ah, muy bien, natural. Pero, y trabajo, ¿eh? Pero que aspira a tener un papel más relevante en el club, aprovechando pues su posición de ventaja por amistad, por lo que sea, por la apuesta de su agente, de Lim. Yo creo que es bastante evidente. Pero también habrá que valorar a Nuno por su trabajo, no como entrenador en este caso, sino claro, como manager, como aconsejador de fichajes. Sí. Hasta donde sabemos que vosotros nos contáis, él se trae de una oreja de Río Ave a Felipe Augusto y el resultado ser un fiasco. Es decir, sí, pero bueno, no tiene un currículo como fichador como para que Rufete diga, oye, que yo he fichado a Otamendi, que yo he fichado a Mustafi, que a ver, tenedme en cuenta, ¿no? Sí, también es verdad que es un fichaje muy residual el de Felipe Augusto, ¿no? No es una gran apuesta, ni una gran inversión, ni... Dígalo, claro, es una fichaje que venía a hacer, pues, se puede comparar pues con el fiasco de Zuculini, por ejemplo, pero eran jugadores que no venían tampoco a ser los protagonistas, ni eran inversiones importantes, que es donde no te puedes equivocar, ¿no? Oye, bueno, tengo que citar a un periódico amigo como es el diario Marca, que dice Marca que en uno lo que quiere a su lado esa baraja en lugar de Rufete. Uh-huh. Y lo dice así tal cual, un periódico que no es lejano a Meriton Holding Group. ¿Eh? ¿Cómo lo vemos? ¿Vemos esa baraja? No sé si es lejano o cercano, pero puede ser. Lo desconozco. ¿Y usted, señor Rovira, diga algo? No, yo qué voy a decir. Vamos a ver, pues respeto a los compañeros de Marca, si tienen una información que si la han publicado es porque tienen suficiente información. Sí. A mí sí me da la sensación de que efectivamente Nuno y Meriton tienen una... No sé si por complejo o por qué, o porque ven que Madrid es... En fin, los periódicos, digamos, que se editan en Madrid, pues pueden tener más eco. Sí que arriman un poquito más el asco ahora que, por no comprometer a Julián, yo ya doy una opinión mía personal, que creo que deberían de cuidar un poquito más a nuestra prensa local. Pero bueno, si tienen la información, lo que quiere decir es que aquella reflexión que hizo, comentábamos ayer también con Carlos Bosch, que hizo Nuno en su momento, de van a cambiar muchas cosas en la estructura del club, y esto fue en el mes de diciembre, estructura del club que no cambió, y bueno, da la sensación de que la relación entre Rufete y Nuno está, si no rota... Tampoco era el entrenador de Rufete, ¿no? La apuesta de Rufete desde el principio eso era, es evidente. Era Juan Antonio Pizzi. Desde fue, luego. ¿Fue una imposición o fue un gesto que tuvo Amadeo Salvo antes de que Peter Lim comprara el club, ¿no? Bueno, fue una imposición. Fue una imposición. Aunque se vendió como un gesto previo. No, sí, se vendió como un gesto porque realmente la firma de la venta no se había producido. Pero bueno, había tantos indicios de que se iba a producir que... Tampoco ibas a empezar un proyecto con un entrenador que a los 2-3 meses iba a ir por el aire, ¿no? Entonces, ahora el trabajo que se ha hecho con el portero, con... Imagino que también lo habrán hecho con extremos, porque estaba buscando también gente de banda. Ese trabajo de scouting previo, de documentación, ¿va a ir a la papelera, Julián? No lo sé. Vamos a esperar al jueves a ver qué... ¿Qué pasa si hay esa reunión y qué pasa con todo el proyecto que queda todavía por construir para la temporada que viene? Que esto no se ha acabado, ¿eh? Claro, es que el jueves es un día clave, ¿no? No para ya, sino para el futuro del Valencia Club de Fútbol. Van a hablar el jueves, van a bajar la cabeza, van a pedir explicaciones a Nuno, va a salir Rufete reforzado, se va a tener que ir Rufete. Ojo, es que el jueves... Es un día de fuerza. Yo, simplemente como observador, lo que sí quiero decir es que Nuno, en el corazón de Peter Lim, está por delante de Salvo y de Rufete. Y eso Salvo también lo sabe. Sí, pero bueno, luego en la relación directa, nunca Lim ni ninguno de sus ejecutivos le ha dicho a nadie del Valencia que no confía ni no cuenta, ni etcétera, ¿no? Entonces, eso es... lo que hay que aclarar exactamente cuál es el sitio de cada uno y, claro. Y vamos a ver. En principio tendría que ser una cosa fácil, pero se antoja que no lo es. Y yo le voy a hacer una pregunta. Otamendi, el hombre por el que suspira el señor Rovira, pero que ahora suspira menos, oiga. Y media Europa. Y ahora suspira menos, de todas formas. Y yo le pregunto, el agente del defensa ha estado reunido con Madrid y Manchester. ¿Qué pasará? ¿Con quién habla esa gente? ¿Hablará con Nuno? ¿Hablará con Rufete? ¿O con Méndez? Es que ahora... ¿Sabe qué me pasa? Que con ahora... quien veo difícil que hables, con Salvo. Lo veo bastante difícil. Le ha hecho la cruz, ¿eh? Efectivamente. Es que ahora, por ejemplo, anunciamos tipo de posibles fichajes o de ideas o miradas que ha echado el Valencia a determinados jugadores y nos encontramos con quién ha echado esas miradas. Es decir, ha sido Rufete y Salvo, ha sido Nuno Lim, no sabemos quién es al final ahora el amo del calabozo. Bueno, pero ese señor lo que quiere es vender a Otamendi. Pues como es amigo del señor Jorge Méndez, pues que hable con el señor Méndez y que haga el acuerdo. ¿Sabe lo que había pensado? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Sabe lo que había pensado? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el Valencia no lo quiere vender. ¿Sabe por qué había pensado yo de Otamendi? ¿Qué equipo quiere Otamendi? El Manchester, seguro. ¿El Manchester? Uh-huh. ¿United? Sí, sí, sí. ¿Y Peter Lim es muy lejano al United? No. ¿O Peter Lim vive prácticamente en el United? Bueno, vivir... Entre cometes. Tiene negocios muy importantes con el Manchester. No tiene un hotel ahí con todos los jugadores, sí, del tal. Es decir, que si Otamendi se tiene que ir a algún club. Si es el Manchester, yo no sé si irá o no, porque ando un poco despistado, como supongo que como todos, a la espera del jueves. Pero que tiene un puente de plata hacia el Manchester, sin duda alguna. Yo creo que irá si lo pagan al precio que el Valencia lo quiere dar. Bueno, lo quiere dar, no. Estaría obligado a darlo. Sí. No es que lo quiera dar. Los 50, ¿te refieres? Claro. Está haciendo unos partidazos en la Copa América espectaculares, por lo que estoy leyendo. No he visto ninguno, he visto algún que otro resumen. Pero ahí hay Otamendi está sensacional. Está que se sale. Un resquicio. Y el agente de Otamendi se ha reunido con el Madrid antes de venir a Valencia. A ver si nos quitan Otamendi. Bueno, lo que dice Julián, si pagan los 50, hoy es la gran portada. Otamendi, son 50. Hay muchas maneras de defender al Valencia. Ahora, si de repente Lim dice por 40 al Madrid, Amadeo Salvo, yo creo que tendría que decirle: Peter, ya, gracias, Monico, ahí te quedas. No creo, porque cuando se habla de 50 millones hay unas instrucciones muy directas y muy claras desde Singapur. Bueno, pues que así sea. Veremos a ver esa reunión del jueves si realmente reconduce las cosas, aplaca los ánimos y todos pueden seguir empujando. Hacen falta todos para el Valencia, para el gran Valencia de la temporada que viene, Tornem. Claro, ojo, que claro, estamos ilusionados. Es que, claro, que estamos en Champions. Bueno, claro, todavía no. Es que pero aquí parece que, venga, esto, hombre, se va, nada, que esto se va a pique. Ilusión, porque hay dos caracteres ahí que chocan. Hay que aclarar muy bien cómo se lleva eso. Pero aquí, cuidado que van a hacer un equipo importante. Ojo, cuidado. Es que en Valencia Abierta somos optimistas desde hace un montón de tiempo. Somos optimistas por naturaleza. De siempre. Y además nos gusta este Valencia. Es verdad que muchos aficionados se plantean, ¿cómo qué? Que ya nos hemos gastado 75 millones. ¿Y qué? Pero si todavía... Hombre, claro, perdón, pero teníamos compromisos de compra. Se ha gastado 75 millones en un total de cara al acuerdo ese que tienen para cumplir los objetivos, divide a cada jugador por 5 o por 4, por los años que haya fichado. Claro. O sea, es decir, no te vas a 75, ahora estará por 25. Pero porque aplazo el pago. Claro. Oye, yo tampoco he comprado pero los mismos. Pero ¿quién compra? El único pago no aplazado es el de Rodrigo Caio. Eso se han soltado los 12 ahí, uno encima del otro, ¿no? Sí, pero bueno, de todas formas... de cara a los números se amortiza en los años que el jugador ha firmado, ¿eh? Igualmente. Entonces, ¿cuánto llevamos gastando para este año? Ojo. Vuelvo a entrar y le hago la pregunta. Lo que sé es que se van a gastar bastante más. Ojo al dato. ¿Esperamos todavía dos, tres jugadores más? ¿Tres jugadores más? Seguro. ¿Y la salida de Otamendi puede que cuatro? Ah, no, no. Yo de salida de Otamendi yo no he dicho nada. Eso lo ha dicho usted. Ah, vale. ¿Quieres decir que la semana que viene cerramos a Embolá y hacemos las paces? ¿Y una para tú y una para mí? Bueno, vale, no te apreto tanto. Precisamente Embolá. No me preguntes precisamente por Embolá, que eso lo iremos leyendo, Julián. Ahí ya tocamos. Bueno, pues nada, gracias por acercarte y dejarnos tu magisterio. Vala. También. ¿Cómo? El de Julián Montoro. Oye, don Vicente. ¡Ay! ¿Lo del Levante? ¿Puede ser que el Levante también corra vidas paralelas con el Valencia y haya un grupo, en este caso americano, que compre el Levante? Oye, pero por 50 millones. Puede darse el caso que dentro de un mes el Valencia sea del Power Singapur y que el Levante sea de los Phoenix Suns. ¿Y a quién saca las noticias? Pues Superdeporte va a seguir peleando con ellas. No sé cómo. Va a tener que mandar una a Singapur, el otro a Phoenix. Pues el de los Phoenix Suns, que se arree los machos, porque Kiko Catalán también tiene su carácter. O sea, que... Bueno, hay que decir que Phoenix Suns ha hecho una propuesta firme al Levante Unión Deportiva de 50 millones para quedarse con la gestión del club, dejando a los actuales mano derecha de Levante Unión Deportiva estando al frente de la entidad. Eso es el deporte moderno. Nos tenemos que ir acostumbrando, señor Rovira. Sí, muy moderno, muy moderno. Oh, ya, pero querido. al final, el amo es el que mana. Y eso es de toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero... bueno, moderno. Pero, ojo, pero... Y si paga, no. También es novedad, ¿eh? Eso también es que así saben en la ruina, recordemos. Gracias, don Vicente. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Bueno, que no vayamos tan deprisa, ¿no? Está bien, sí. Si eso es lo que te pide el cuerpo, así lo haremos, ¿eh? Pero tú de verdad puedes controlar tus sentimientos? No, pues claro que no. Es imposible, Sandra, imposible. Entonces, ¿por qué tenemos que estar fingiendo, eh? No hay fuerza que sea capaz de parar esto. ¡Estáis rodeados! ¿Eh? La policía tiene acordonado la zona. ¿Pero qué? Salid con las manos en alto y no os pasará nada. ¡Sandra, qué coño pasa ahora! ¡Es inútil que ofrezcáis resistencia! Pero si no hemos hecho nada. No, claro. A ver, un poquito nos ponemos en situación del tejemaneje en el que estamos. Tenemos un ministro de Economía, el que maneja la pasta, tipo ambicioso, donde los haya, él quiere más poder y va y resulta que se encapricha o se enamora de la profe de francés de sus nenes. No me extraña que lo haga porque es monísima, es atractiva, es con estupenda, estudio. Está tremenda, ¿no? Está buena. El tipo, además, se quiere enrollar con ella, va a la casa de la chica y de manera más o menos abrupta, y se presentan dos elementos, dos indignados, así un poquillo de medio pelo, que resulta que han pegado un palo a un banco. con todo esto, oye, esto es, vamos, esto es lo que pone en toda la sinopsis. Acto, no me fastidies. Es así, el que me está poniendo pegas es el autor, además del texto. Es que no sé por qué ha venido. No, que ¿qué pasa? Es que efectivamente, que es verdad. Aquí. Tú por aquí has venido. Él es Antonio Prieto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien, muy contento. Os habéis significado ya todos de una manera que decir, esto ya, ni para qué presento ni nada, yo me voy, os entrevistáis vosotros, ya cuando eso cerráis la puerta. ¿Qué tal, Ayer, estreno en tu programa nuevo, Marta? Muy bien, pero lo importante ahora es la obra de teatro que vamos a interpretar aquí en Valencia a partir de la semana. Ay, Marta, lo he puesto a huevo. Esa Marta, discúlpame, que haya, en fin, desviado la atención a Antonio Prieto cuando realmente lo que quería es focalizar efectivamente en tu persona y muchas en tu gracias. Talento. Marta Torné, que es un placer. ¿Cómo gracias. Estás? Muy bien, bien? ¿Y tú? Lo celebro. Muy bien, contento que estéis. Recién aterrizados, además del AVE, que vais aquí para allá, tenemos ahora rueda de prensa. Ese Carlos que habéis escuchado es Carlos Sobera, efectivamente, que es el ministro. Quedas bien de... quedas mejor sí, que Guindos. Sí, de, sí, esto sí. Tienes buena pinta. Sí, no, es no es tu mejor día, sinceramente. No, hoy, Carlos, no es, hoy no es mi mejor día. Estoy aquí con un trancazo impresionante. Pero sí, me vendría bien una cartera de economía o de algo. Sí, sí, sí. Estoy en ello. Estoy en ello. Y nos acompaña también Javier Antón. ¿Qué tal? Parte Hola. Del elenco. Hola, ¿qué tal? Que el indignado. Indignado. Sí. Pero poco indignado. No, es una no, pinta no. de. ¿No? No, no, no. Una pinta de pijo. Indignado. Porque Guillermo Ortega ya le veo un poquillo más indignado. Pero a ti es que. Creo que vamos a acabar bien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué he venido en camisa? ¿Es por eso? No, hombre. Bueno, no, luego... no, el hábito no hace al monje y están los dos muy indignados, pero que muy indignados. Bueno, ¿estáis bien? Estáis todos constipados. Estamos todos hechos polvo. Esta es una compañía... Esta es una compañía... Y además el enredo como productor es tuyo, Carlos. De Endemol, fundamentalmente. Endemol. Endemol es quien está detrás de esto y nosotros desde Arequipa coproducimos y tal, pero Endemol fue la que empezó esta sí. aventura. Buen elenco se habéis juntado. Sí, y... cuatro elementos peligrosos. Imagino que el texto tuyo, Antonio, porque, sí. en fin... No lo dejes hablar, Dios. Vamos a intentar evitar meter la pata. Lo hemos dicho en el tren, nada de desorganización. Vamos a decir, ha respondido lo que diga Chimo y ya está. No, que no, lo que os da la gana, que es lo que más nos sí, gusta sí. de las entrevistas. Pero digo que el hecho de que sea un texto, aparte de divertido, ingenioso, sí. como todo lo que haces por otro lado, Antonio, sí. o casi todo... que sea nuevo, que sea original también. Sí, porque recordamos aquel chiste. ¿Hay algún chiste malo? No. La gente no se ríe. No, dice por herirme, me propio nada más. No, la obra va muy bien, no tiene así problemas en cuanto a su humor, no funciona muy bien. Es una obra muy realista, sí. por otra parte. A la gente lo que le gusta, yo creo, entiendo que es eso, ¿no? Que no es un estrambote. O sea, precisamente es gracioso ver cómo desde una situación muy real la gente sufre mucho, el ministro sufre en particular, y esto a la gente, por algún motivo que se me escapa, le gusta ver sufrir a un ministro de Economía. Marta, la cosa es que tú estás liada con el ministro, él quiere liarse contigo. Estamos a punto de iniciar una relación más íntima de lo que sería habitual. Yo soy la profesora de los hijos, de sus hijos, le doy clases de francés. Y bueno, yo me siento muy atraída por su poder y él se siente muy atraído por mi juventud y mi belleza. Bueno, vamos a ver. ¿Esto de dónde lo has sacado? Es que vamos a ver. Tú, eso lo ponía en la Biblia del personaje. La Biblia del personaje. Tú te sientes atraída por el propio ministro, claro, por su personalidad. Sí. Por el poder. Y porque es muy atractivo. Y por la juventud. Él lo que ve en ti no es solamente juventud y belleza, sino que unas mollas, en fin, eso es otra cosa. En fin, nada más. Perdón, que te hemos introducido. Y entonces, estamos haciendo mucho gancho, ¿no? Bueno, ¿tú recuerdas, Chimo, una vez cuando el primer ministro francés, François Hollande, que le hicieron unas fotos con un casco, salía del amante? Sí. Esto es un poco parecido, porque él está conmigo, que hemos ido a comer y hemos subido a mi casa, porque él pone la excusa de que se ha manchado la corbata, tal. Claro, venimos sin escolta. Entonces, de repente, sucede un atraco justo debajo de la puerta de mi casa. Y él no puede salir porque se llena aquello de policía y le está llamando el presidente que tiene una rueda de prensa que le han adelantado, tal. Entonces, se va complicando la cosa, se va complicando hasta el punto que que suben los atracadores, que resulta que son amigos míos, que son los indignados, y hasta aquí puedo leer, porque esta es un poco la presentación de, lo has de la hecho trama. Muy bien, Mayra, lo has gracias. Hecho muy bien. Y vosotros pegáis, Javier, el palo a un banco, justamente es el bajo de sí, allí de la vivienda. Y entonces... Imagínate que te van las cosas mal, que pegas el palo a un banco como Dios manda, que te has levantado una buena pasta, subes escapando y te encuentras al ministro de Economía. Pues. Sí, sí, y os refugiáis en casa de Marta porque ya además, tenéis es, alguna está, hay una relación que está igual, liado no con tu ex. Claro, sí, yo sí. Soy tu ex. Eso es, tú aparte de espera, un momento, de economía, para la cinta. Es, o sea, que aquí hay más marro. Oh. Que de coña. Y lo que viene después. Es que mi ex se está zumbando al ministro de Economía. Aquí le puedo yo sacar un... Saca la pipa y hago. Bueno, y el ministro Carlos es un ministro marianista. Es el inocente, es un ministro, la pobre inocente, víctima. Pero sí, es un avieso ministro. Es uno de los ministros que justo va a cambiar, ¿no? Rajoy. Y va a venir a la nada. O sea, estoy a punto de ser cepillado en breve. Creo que el jueves me cepillan, ¿no? Y hoy es martes, me queda poco. Hacéis que nos riamos un poco, como decía Antonio, de la situación del patio, de esa... representación a la que asistimos en los periódicos, bueno, en sí, las teles y las radios cada día, un poquito sí, ¿no? El gran teatro de la actualidad, un poco. Sí, hay algo de eso, sí. Lo que pasa que es que en la obra convive muy bien, yo creo, la propuesta eso de inevitable de la realidad económica nacional, ¿no? Que es el marco en el que se centra todo, ¿no? Y es que efectivamente son unos indignados que se han robado un banco y se encuentran en una casa en la que está precisamente el ministro de Economía, ¿no? Esa es la peripecia inicial y a partir de ahí empiezan a acontecer un montón de cosas. Pero las cosas que pasan... ¿Y esta idea cómo se te ocurrió? Te quiero decir, estabas sí, paseando al perro, viste pues... el telediario alguno de Quinto, y decías, le voy a liar a este con ya, una profesora de francés. La idea surge en un momento de hace 3 o 4 años, ¿no? Supongo cuando estaba la crisis más en efervescencia, ¿no? Cuando todos estábamos padeciendo más directamente la debacle en la que estaba produciendo en el país, ¿no? Entonces sí sentí la necesidad de contar algo a ese respecto, ¿no? Pero por otra parte, de denunciar lo que estaba pasando, pero por otra parte, mi naturaleza es humorística, ¿no? Me muevo muy, muy cómodamente en el humor, ¿no? No me gusta ni me gusta dar la moralina, ni explicar historias y tal, ni contar, ni me gusta el maniqueísmo de los buenos y los malos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, al hacer el ministro, pues... sin mayor interés que de dejar salir mi indignación y mi furia interior, salió el ministro, ¿no? Entonces sale el ministro, que es una cosa muy humorística, básicamente, y muy humana, porque ya te digo que no tiene discurso político ninguno, salvo lo que estamos diciendo ahora mismo, pero todo lo que pasa a partir de entonces y por lo que a la gente le gusta, yo creo que es porque es muy humana, ¿no? Las reacciones que tiene todo el mundo son muy las que haríamos cualquiera. Al final, ¿no? Acabas comprendiendo al ministro, fíjate. Sí, a mí tiene razón el hombre. A mí me gusta la función porque yo creo que en el fondo lo que está Antonio dibujando son 4 personajes miserables, hasta límites insospechados, los 4, ¿no? 2 tipos que quieren pegar un palo al banco para cambiar su vida, una profesora de francés que parece súper maja, pero que lo único que intenta es pegar el palo buscándose el marido que le saque de la pobreza, y un tío que es el ministro que solamente piensa en el poder más absoluto y en darle el palo al presidente. A ver cómo se la mete para quitarle y ponerse él, ¿no? Entonces es la historia. 4 tíos miserables a más no poder, que todos tienen intereses espurios y que todos además necesitan no ser descubiertos ni cogidos por la policía, y ahí es donde está el embrollo. Pero el ver cómo se comportan cada uno dentro de su miserabilidad... Yo de vosotros, que seáis espurios, ya me lo esperaba, pero de Marta Torné... Es una sorpresa para todos. Ha sido una gran alumna. Se revela. Es la gran espuria. La más espuria de todos. Estábamos un poco sorprendidos. ¿Te sientes bien siendo tan espuria? Sí, bueno, es el personaje que me ha tocado y lo tengo que defender, pero vamos, ella es una mujer que cree que la felicidad está en el lujo y en el poder y todo esto, ¿no? Ahí estuvimos muchos o casi todos hace 4 días. ¿Qué significa espúreo? Que te lo diga Carlos, que es lo que lo ha dicho. ¿Espúreo es cuando? Hay que no hemos dicho, y esto es importante, que van a estar en la ciudad, bueno, que están en la ciudad haciendo la rueda de prensa y la promoción y demás, pero que estarán en el Teatro Olimpia de Nuestras Entretelas desde el 26 de junio al 5 de julio. Dos fines de semana. Estarán con nosotros en el Teatro Olimpia y lo vamos 8, a 8 vamos funciones a de fin de semana. Aquí el fin de semana, Chimo, sé sincero, la gente, ¿qué hace? ¿Se relaja yendo a la playa? va al teatro a ver una gran función como esta, se dedica a tomar cervezas y la opción de... Me lo preguntas como si fuera la primera vez que vienes en verano a Valencia, puñetero. Pues no, es la primera vez, ¿no? Espero que la gente tome menos horchatas en esta ocasión y acuda más al teatro. A ver, la espuria de Marta. Son unas fechas de salir, son fechas espurias, sí, es verdad, sí, para los valencianos, que también somos bastante de, sí, de salir. Pero, hombre, contáis con el atractivo de ser una comedia. Sí, y confiamos mucho. Por Antonio, que hay un elenco fantástico en el que está Javier, Marta y tú mismo. En fin, no, que yo creo que el público de Valencia, mucho el teatro y nos gusta reírnos. Y mucho, además, la comedia. Lo vais a llenar. Siempre muy bien. Ojalá. Lo vais a llenar. Estoy viendo ahora fotos del teatro por internet. Qué bonito es, ¿eh? ¿No habéis ido a Olimpia? No. Es una bombonera. Ahora, a ver, Olimpia es muy bonito. Muy bonito teatro. Es un teatro muy coqueto. Lo lleva una familia estupenda. No es porque sean amigos, que además... Los fallos. Y la verdad es que tiene un ambiente así de público y tal. Muy bonito. Está muy bien. A ver si la gente nos acompaña. Vais a pasarlo bien, además. Me cuentan que, además, la acción es clave de comedia, nos vamos a reír con y todo esto que venimos con tanto, y este frenesí total, en el que frenesí, yo he visto algunos fragmentos en el que, no sé si se puede decir, te atan allí de mala manera, te subes encima de él, hay un poco esta cosa de la acción también de humor clásica. Sí, dentro de lo razonable es muy física, sí, que realmente ahí hay que decir que se dan una paliza a todos impresionante, ¿no? Es una pieza de relojería, esto hay que decirlo, está muy bien construida por Antonio, aparte de que el humor y los gags son francamente buenos y funcionan muy bien, y de eso damos fe, porque los actores siempre temblamos ante los gags, decimos, coño, ¿cómo esto no funciona? Funcionan todos de maravilla, pero luego es una pieza de relojería que va contra el reloj. Hay un reloj enorme, además, en el escenario, para que la gente sepa lo que está pasando, que los personajes tienen que salir de allí antes de las 6 de la tarde y el tiempo pasa inexorablemente. Entonces, no hay tiempo para aburrirse, es frenética la acción. Sí, se le pasa todo el mundo súper rápido, además. Y es sorprendente, ¿eh? Porque al final, lo que ocurre al final, que no sé qué contar, claro, pues digamos que es un giro que a la gente le deja un poquito descolocado y está bien. Bueno, está los giros se van sucediendo. Todas las situaciones son, aunque el objetivo es el de salir, realmente los impedimentos y las cosas, los contratiempos que van surgiendo y lo que le va aconteciendo a todos los personajes, realmente es sorprendente dentro de lo cotidiano, ¿no? Pero es realmente divertido, ¿no? Con tanto movimiento en escena, Javier, supongo que el anecdotario de asuntos físicos debe ser también notable. No sé si hay cosas que se puedan contar aquí, compartir con la audiencia. Sí, bueno, estuvimos en Madrid, en el Alcázar, el Teatro Cofidis, pues desde octubre hasta marzo, inclusive. Y sí, desde Los Inocentes, que nos hicieron de todo. Un saludo a las chicas de producción, guapas. Y sí, bueno, pues desde Quedarnos sin Voz hasta destrozar sillas ahí en medio de la escena. Bueno, me hubo una vez que me sientan, cuando me atan con tanta fuerza a la silla, que son un par de animales, Guillermo. ¿Qué, Guillermo y yo? ¿Qué va? Que la silla se fue literalmente a la mierda. O sea, se cayó de culo el pobre. Y yo, una vez que me veía en el suelo, dije, pues les voy a putear un poco a los actores, ¿no? Y estaba allí atado, amordazado, y empecé a reptar. A reptar para marcharme del escenario. Entonces Marta, en personaje, les tenía que decir a los ladrones que se va el ministro, que huye. Y el público despelotado porque el ministro estaba reptando. Bueno, más, nos ha pasado de todo. Sí, la de repente que las circunstancias generen un gag añadido significa que además tenéis ya confianza en el texto para poder... salir, sí, son Marta expertos, se sigue diciendo, sí, no, sé, bueno, tampoco nos podemos ir mucho del texto, porque si no luego fastidias un poco al compañero. Claro, la estructura es la que es, ¿no? pero sí es verdad que ellos son gente con muchos recursos cómicos, con mucha vis cómica, con una capacidad de improvisación. Lo aprovechamos y dentro, todo, ¿eh? En cuanto tienen la oportunidad de dentro de la pequeña parcelilla que tienen, pueden realmente hacer algo sorprendente. Sí. Oye, Marta y Carlos, estás llevando últimamente vidas paralelas. Sí. Estamos un poco picados. Estoy un poco picado. Sí. ¿Paralelas? ¿No? ¿Paralelas? ¿Qué quiere decir paralelas? Apúntalo con espurio. Es un oxímoron. Entro en vuestros twitters y celebro el reciente matrimonio viendo una vajilla muy bonita, muy bonita, sí, y personalizada, sí, que le han hecho mío a Marta Dorné. Y el viaje caribeño y la boda maya de Carlos Overa. Sí, sí, sí, y vuestro estreno televisivo, además, ¿verdad? De ambos, sí, recientes. Esto es una... con la abeja Espero maya. Que no quieras tener hijos pronto. Porque si no tendré que quedarme embarazada yo. Bueno, pues cuando quieras nos ponemos a ello. Bueno, enhorabuena por todo. Sí, sí. Muchas gracias. Por el estreno televisivo, Cámbiame Bien, estás a gusto. Estamos ahí arrancando, de momento bien. Es una cosa que tiene que ir viéndose, que no solo es un día, sino que hay que ver que la gente se fidelice, pero de momento muy bien, muy contentos. Sí. Y Carlos, es un tú sí que vales reforzado, un eso proyecto lo hago yo, así de, sí, de talento. Es, hombre, yo siempre utilizamos, y supongo que todos, el programa de Tú sí que vales, porque digamos que como referencia en un solo instante la gente sabe de qué va, es un talent show, pero digamos que es evolucionado porque es gente muy buena en sus... Son artistas en sus diversas facetas que se someten a todo tipo de pruebas ante un jurado... Jordi Arezzo hace un papel que Risto le va a envidiar, ya te lo digo yo. Y con Silvia Abril y con David Bustamante, también en plan gracioso. Pero Giorgio tiene mala leche, pero si lo teníamos en los fans de los 80 del Ballet Club, lo teníamos. Ha sido un descubrimiento total en este programa, bueno. La gente le va a encantar y la verdad es que es el jurado duro. Y yo me lo pasaba muy bien con Giorgio en el programa, porque cuando arreaba Estopa es que era una delicia verle arrear Estopa, ¿no? Siempre no me lo imagino arreando Estopa, ¿no? Sí, arreando Estopa, pero de qué manera. Y el programa está muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que a la gente le va a encantar. Bueno, pues celebro. Usted no está en el show, no lo sé. Muy bien. Javier Antón, gracias por acompañarnos. Antonio Prieto, lo mismo. Sobera, me alegro mucho. Un placer siempre saludarte, contigo, que te vaya muy bien. Marta Torné, de ti es de la que más me alegro de ver. Ay, qué ¿estás bien? Celebro. Vuelvo bien. Cuando quieras, Chimo. Del 26 al 5 de julio van a estar esta familia. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué motivaciones espuria, Chimo, para que...? ¿Qué entrevista vas más a venir a ver? Gracias a todos. Gracias. ¿Problemas de movilidad? Ahora con el bastón plegable de Levante, el mercantil valenciano, irá siempre más seguro. Tiene incorporada una linterna de LED para ver bien en los lugares con escasa iluminación. Una base de ventosa que lo hace muy estable y se pliega tanto que puede guardarlo en el bolso. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 21 de junio, La Cartilla. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Amo Tour, la nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. Estamos fan de la Greca, sí señor, esta es la historia de Caroline. Caroline, que es una chica de las muchas historias, de las variadas historias con las que nos regalan, bueno, si compramos el disco y si no lo veremos en directo, aquí una cuadrilla que teníamos ganas ya de tenerlos por aquí, Chicho, Zipi, el puto Vidalito y el Sevilla, efectivamente, llega lo nuevo de Mojinos Escocíos. Sevilla, ¿qué pasa, Sevi? ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí estamos. Qué bien, gracias por esa introducción, madre mía. No nos merecemos tanto. ¿Cómo que no? De toda la vida era lo que decía Ian Dury, aquello de sexo, drogas y rock and roll. Vosotros habéis cambiado un poquito el cuento, ¿no? Sí, hombre, ya ser fibra que hay rock and roll, porque ya hubiéramos querido que en nuestra historia hubiera habido más sexo y más droga, pero no ha podido ser. Se le hemos puesto sexo, droga y rock and roll. Sexo, braga y rock and roll. Selfie, braga y rock and roll. Selfie en vez de sexo. Que, hombre, no digo que esté, no digo que esté mal el selfie, pero, hombre, no sé, en fin. Bueno, y en vez de drogas, bragas. Esto sí que, claro, hombre, aquí claro, hemos ganado en el cambio. Sí, los mojinos somos más de bragas. La braga es como algo, es como los mojinos. La braga es algo que no se lleva, pero que ahí están, que es lo suyo. Lo suyo es la braga, no lo otro. Entonces, pues es lo mismo. Bueno, hay una música ahora mismo que se lleva, pero que eso no es lo suyo. Que lo suyo es los mojinos. Entonces, más o menos, por ahí van los tiros. Y rock and roll es lo que siempre hemos hecho. Si nos diera por hacer bolero, ya se tendría que retirar a Luis Miguel. Si no se ha retirado ya, no sé. Pero que es lo que nos faltaba ya por hacer. El rock and roll de siempre. Y claro que sí, el valor de los clásicos. Y estamos muy de acuerdo. ¿Verdad que esa braga de los años 70? Madre mía, ¿eh? Eso tiene su encanto, Sevilla. Sí, hombre, lo tiene. Hay que reivindicarlo. Y más que ponerla, quitarla, ¿eh? Lo suyo era quitarla, no ponerla, ¿eh? Pero... Bueno, fíjate, si ya la quitas, ya, claro. Ya... Se pierde todo lo bueno se pierde, ya no... Oye, ya no lo que era antes. Un pedazo de disco, me dicen, en el que tenemos esta Caroline y más cosas. De momento, este es el tema de presentación que tenemos. He visto también ahí en internet que habéis quedado con la Loli para hacer el vídeo. Sí, hombre, ¿eh? Y tú de que la conoces, a Loli. La conozco porque yo me he visto vuestras cosas, y vuestros temas, y vuestros Twitter y todo eso, y he visto que habéis ido a grabar allí, a Jabalí Viejo, con Loli, esa niña es muy grande. Correcto. Ahí, hombre, fue una propuesta muy buena desde que ella participaba en el vídeo, nosotros participábamos en su web serie que está preparando, y ahí la hemos pillado como Caroline. La hemos pillado como Caroline ahí, y la verdad que se la han currado bastante bien. Nosotros aparecimos al final en el vídeo, pero se la han hecho los chicos que hacen la web serie que está sacando la Loli. Bueno, no la conocía, la verdad, y la verdad que es una chavala con una frescura que seguro que para el vídeo queda bien en Americana, da bien en Caroline, aunque, bueno, es de allí, de vuestra tierra, de Jabalí Viejo. Y bueno, cuéntanos, a ver, es verdad que soy defensores de esto, de que las cosas que no están de moda, pero qué puñetas, da igual. Lo de toda la vida, qué puñetas, si lleváis 20 años juntos, ¿no? El año que viene llevamos 20 años, hombre, la verdad que sí, que lo que sí sería, lo que nunca hemos hecho ha sido mentir, ¿no? Y sí que es verdad, dándole cierto toquecito de humor y cierta ironía ahí a esas cosas que opinamos, ¿no? Que tampoco es que queramos tener la razón, pero pues sí que es verdad que somos más de braga, ¿eh? Cuando empezamos en esto nos tiraban braga y nos tiran tanga, entonces como que se agradece tanto una cosa como la otra, que lo suyo eso, tanto quitar un tanga como quitar una braga, es agradable, pero hay que reconocer que nosotros ya por edad, porque somos antiguos, pues como que somos más de braga, y al mismo tiempo igual, rock and roll es un estilo que se dice nunca morirá, pues sí que es verdad que mientras que haya una persona que lo escuche, no morirá, y mientras que haya un grupo que lo haga, pues no morirá, pues... Es un poquito, si hay que luchar y hay que defender esas cosas como clásicas, pues sí, Mojinos sí la defenderemos siempre. Claro que sí. Y hay que ser clásico y tener paciencia para aguantar 20 años al Puto, al Zipi, al Chicho, Vidalito y a toda la cuadrilla, ¿eh? También. No me lo recuerde. 20 años juntos, eso significa que hay pero tenemos hay una banda. Hasta los mismos técnicos tenemos, no los mismos músicos, hasta los mismos técnicos tenemos. El los técnico nuestro también. De sonido es el que nos grabó la primera maqueta antes del disco. Qué grande. O sea, eso es fidelidad. Y eso hay que apreciarlo, Sevilla, di que sí, tío. Hombre, no, ahí el buen rollo, yo te podría decir que existe el buen rollo que hay, pero que otra cosa es que la prueba de que sigue existe esa, que estamos los mismos, seguimos los mismos, ya más antiguos que antes, pero que ahí estamos. Todavía algunos con pelo, otros con menos, pero ahí seguimos. Estáis en forma. Oye, ¿os habéis ido a Londres? He visto en los míticos estudios Abbey Road de los Beatles a masterizar. Oye, qué nivel, ¿no? Sí, hombre, es que la cosa está muy mala en todas partes. La cosa está muy mala hasta en Abbey Road, allí. Cuando abre la puerta... ¿Lo han dejado barato? Claro, hombre, no. Ahí ponen un precio y tú tienes para pagar eso. Y la verdad que no es muy alto el precio ni muy caro. Y cuando pueden ir allí hasta los Mojinos, a masterizar puede ir cualquiera. Pero sí que es verdad que, hombre, la magia que hay allí es entrar por aquellos pasillos y aquellas escaleras y aquellos estudios. Y esa magia se respira, esa magia, ¿no? Y la verdad es que un técnico allí está en el tema de la masterización. Aquí tenemos a muy buenos técnicos, incluso a lo mejor han estudiado hasta juntos de los que están allí. Y aquí tenemos muy buenos estudios, a lo mejor mejores que aquellos. Pero que sí que es verdad que con las obras que tienen eso, a la hora de masterizar, me refiero sobre todo, que es lo que hacemos allí nosotros, ¿no? La última ecualización, se puede decir que se le da al disco, las horas de mastering que tienen allí esos técnicos no la tiene nadie En España no la tiene nadie, por desgracia, ¿no? O sea, son tanto y tanto los discos que más te dicen allí, que la experiencia que tiene un técnico de eso es tremenda, ¿no? La verdad que es un, debe ser un lujo andar por aquellos pasillos, efectivamente. Bueno, a ver, de los temas, conocemos el Caroline, que nos habéis mandado, pero creo que hay uno con el Candy Crush, hay otro con, no sé si le dais un poquito a la gastronomía así moderna, con lo de papas con arroz y bacalati. Claro, hombre, claro, déjate ya echarle azúcar a las lentejas y fresa a la almeja. Déjate ya, hombre, sabía que tocaba un poquito ahí los temas, y que ahora mismo todo el mundo sabe cocinar, ahí le coge... Le un plato de pimiento, coño, que eso es lo suyo toda la vida. También reivindicando que a lo que todo el mundo le gusta son las papas fritas con huevo. ¿Y al Candy Crush qué pasa? ¿Que jugáis en la furgo? yo personalmente sí. ¿Le pegas? Enganchadísimo. No me he gastado un céntimo en tener más vida y cosas de esas, no, pero sí que voy por la 480 por ahí, cuando conozco gente que va por la 800, por la 900. Y sí que es verdad que eso, que después de escuchar otro día... En televisión que la empresa en España solamente gana diariamente 1 millón de euros con ese huevecito, no sé yo si en otras drogas se gastarán tanto los españoles como en el Candy Crush, pero una cosa que tiene tanta gente enganchada, se puede decir también que crea adicción, que es una droga. Muy bien, pues venga, aligera y saca la cartera, nos llegan las 2 de la tarde, un placer, ellos son como las bragas, Selfie, Bragas y Igualmente, Rock and Roll, un nuevo de Mojinos Escocios. A ver cuándo venís por Valencia, amigo. Tú sabes que pronto, tú sabes que no, es una tierra que nos encanta y no vamos a tardar en ir ni a tocar ni con el nuevo disco con la promo. Muy bien. Vamos a estar pronto. Nos encantará veros. Un abrazo fuerte. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Que arriben les dos, que esto es de noticias así en la 96.7 de Matornem. Aguadeu.